partir. Estoy roto, no logro encontrar tu rostro. Te pido socorro, Dios. Yeah, ven y sana mis heridas, dame nuevas energías. Del camino en el que ando, solo quiero una salida. Yeah, después de la caída quiero volver a ti. Si tuviera tres deseos, que te a ti trae. Deseos que te aquí trabajo en mí, yo me muevo en lo que yo. Si tuviera tres deseos.